pobre guayabo, pero menos pena porque está confiado es en su bello don. Pero menos pena porque está confiado es en su bello don. Y se dueño de carro y también de avioneta, como si los hay de entre los millonarios. Pase a todo el mundo por aire o por tierra y solo de atención donde va llegando. Se llama bienvenido aquí en este mundo donde el pobre viene solo a sufrir, a pasar rato malo y cararte es maluco, es lo que solo mira, qué triste y feliz. Pero aquel que nace pa' ser millonario viene a disfrutar de las cosas bonitas. Pero aquel que nace pa' ser millonario viene a disfrutar de las cosas bonitas. Y cuando el pobre muere también al velorio llega poca gente, allí se ve el valor que se ha ganado el pobre que viene a este mundo es a morir cansado y lleno de dolor. Pero aquel que nace pa' ser miserable, apurado una poza, lo espera en la tierra.